Me tienes que decir, si te vas te juro que yo me muero, no me dejes así, que con el tiempo fue uniendo lo nuestro. Y a mí, te dejaste con un triste recuerdo, no me dejes así, yo no. ¡Y vamos a la palma! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Y que la se palma la liga, la liga! ¡Para vos! ¡Vamos, vamos! ¡Cumbia, Robert! ¡Exclusivo! ¡Intercambio de miro! ¡Y todos! ¡Me tiene que decir! ¡Va! ¡Si te vas te juro que yo me muero! ¡No te dejes así! Y así estoy por vos. Vos te fuiste y yo mando la pena y una seca por vos. Le doy. Me dejaste y ahora tengo que estar sufriendo por amor. ¡Con los pibes! Lo que pasa es que me duele pensar en que te fuiste mi amor. ¡Otra vez! Y así estoy por vos. ¡Ya! Vos te fuiste y yo mando la pena y una seca por vos. Le doy. Me dejaste y ahora tengo que estar sufriendo por amor. ¡Por el Luis! Lo que pasa es que me duele pensar. ¿Y qué? Que te fuiste mi amor. ¡El príncipe! ¡Salud para mi esposa también! ¡Todas las pibas ahí, Que hice allá para las turras de Tito también. A las chicas que las vimos también. Saludo, no tengo un saludo para mandar. Para las rochas piolas de la liga. Las turras del loco Tito. Ahí, ¿eh? ¡Vamos todos! ¡La mamucha de Alí!